Le contamos que la capital de los ecuatorianos será parte fundamental de la reactivación económica del sector alimenticio nacional. Por ello, la ciudad será sede del encuentro económico más importante del país, Expo Suite, con la finalidad de dinamizar uno de los sectores de mayor relevancia que registra un crecimiento del 5 al 10% anual, la panadería. Damos la bienvenida a Doris Campbell, presidenta del comité organizador de la feria, con quien hablaremos sobre este campo dinamizador de la economía del país. Muy buenos días, Doris, bienvenida. Muy buenos días con todos, muchísimas gracias por el espacio y pues un cordial saludo de parte de la organización de Expo Suite 2018. Bueno, hay un evento bastante grande que concentra quizá también a todos los panificadores, donde existe un movimiento económico formidable aquí en nuestro país. ¿Cuánto consumen los ecuatorianos del pan, no? Así es, efectivamente, pues del 25 al 28 de octubre estamos organizando el primer encuentro de panificación, repostería, heladería y chocolatería. Este importante sector a nivel nacional, pues nos encontramos que solamente a nivel nacional tenemos cerca de 8.000 panaderías. En la provincia del Guayas, por ejemplo, siendo la más importante, cerca de 2.500 panaderías, y la segunda provincia, Pichincha. Este es un sector para nosotros interesante desde el punto de vista que es un gran generador de empleo. Encontramos cerca de 22.000 plazas de trabajo y sobre todo negocios familiares que emplean entre 3 a 4 personas por familia. No solamente panaderías, imagínense, amigos, amigas, Quito, Guayaquil, y si hablamos, porque las panaderías existen hasta en el último rincón del país. Bueno, ¿y qué les convocó a ustedes el hecho de realizar este evento? Bueno, nosotros hicimos previamente un análisis sobre este sector y nos encontramos que existen, en principio, una demanda interesante, ¿no? Y también la oferta muy importante, porque es un sector que agremia, por ejemplo, a las harineras, todo lo que son las molineras, las empresas que tienen lácteos, empresas de huevos, y sin duda el tema tecnológico, ¿no? Los avances que ya existen en cuanto a hornos, a batidoras, a refrigeración. Y en el segmento de helados, por ejemplo, también nos encontramos empresas como las que hacen conos de helados, las paletas, las bases para los helados. Y en lo que somos muy fuertes los ecuatorianos, en las frutas. Las frutas ahora son parte de los complementos de los ingredientes para saborizar las mermeladas o las mismas bases para helados. Así que consideramos que existe una oferta interesante y hay que buscar siempre plataformas para que esta oferta y esta demanda se encuentren. Así que es por eso que hemos pensado en este evento para este segmento, para este sector muy importante para el país. Cuando se piensa en este evento, ¿qué actividades nomás van a realizar en función de Expo Suite? Bueno, este evento se va a llevar a cabo en el Centro de Eventos Bicentenario, un espacio aproximadamente de 2.000 metros cuadrados en donde vamos a tener tres zonas importantes. La zona 1 es la zona de emprendedores. Hemos invitado a través del Ministerio de Industrias y Productividad, el Instituto de Economía Popular y Solidaria y el GAD de Pichincha, hemos invitado aproximadamente a 20 emprendedores en estas líneas, ¿no? Empresas que tienen producción de chocolates, de lácteos, entre otros. Tenemos la zona 2, que es la zona industrial. En esta zona nos vamos a encontrar todos los implementos, ingredientes, materias primas y maquinaria para este sector. Como dije anteriormente, vamos a encontrar desde empresas que tienen hornos muy básicos tal vez, un horno para un emprendedor pequeño, como hornos muy sofisticados y todo lo que es maquinaria ya industrial. Vamos a encontrarnos a empresas de harinas, de lácteos, de huevos, de levaduras. Y la última zona, la zona 3, la zona de conferencias. Nosotros estamos implementando una agenda muy interesante en lo que es profesionalización del sector. Vamos a tener conferencias a partir del día viernes 26 hasta el domingo 28. Desde las 11 de la mañana, estas conferencias son totalmente gratuitas, no tienen ningún costo. Y vamos a encontrar temas relacionados con el sector, en algunos casos muy técnicos, en otros casos más prácticos, para quien desee ir a conocer nuevas tendencias del mercado de la panificación, sin duda puede acudir a estos espacios. Dentro de todas estas mesas, digamos así, de trabajo que ustedes han establecido, ¿qué más, qué otros temas también ustedes abordarán, o más bien, por qué ustedes seleccionaron a las panificadoras de alguna forma y cuáles serían los temas que ustedes van a emprender? Por ejemplo, entre las conferencias que se van a dictar tenemos las nuevas tendencias en alimentación de panes, por ejemplo. Tenemos cómo utilizar las masas congeladas. Esto es un tema que ahora está en tendencia porque ya se utiliza masa congelada para la producción de pan, no en ese momento, sino ya se tiene prehecha la mezcla y con esto únicamente se produce el pan. Tenemos, por ejemplo, el valor nutricional del huevo. Un poco para quitar estos mitos que tenemos de que el huevo es nocivo para la salud, viene una empresa a darnos su punto de vista ya más técnico, más científico, de por qué el huevo es importante para la salud. De igual manera, por ejemplo, en todo lo que es la utilización de grasas, de levaduras, de aceites, los niveles que hay que utilizar para que el pan no sea muy grasoso, cómo esto no sea nocivo para la salud. En fin, hay diferentes temáticas, sin olvidarnos de las conferencias de lo que es del café, de lo que es del chocolate. Vamos a tener una cata de chocolates que lo hace una empresa que inclusive está exportando ya en nuestro país. Entonces, todos estos complementos, evidentemente, al panificador, al pastelero, al panadero, les van a servir muchísimo para su negocio, ¿no? ¿El concentrar a estos grupos ha sido fácil, sencillo? En realidad, sí, bastante, no fácil totalmente, pero nos hemos encontrado en principio para arrancar con el evento con el apoyo de asociaciones muy fuertes en el Ecuador, por ejemplo, la ANFAF, la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, ahora tenemos también la ACEMOL, la Asociación de Chefs, Pasteleros y Panaderos. Si bien es cierto, están un poco desagregados, los hemos logrado integrar para estar en este evento. Ha sido de gran importancia el apoyo de las universidades y las instituciones académicas. Tan solo en el Ecuador nosotros logramos identificar a cerca de 96 instituciones que tienen alguna vinculación con este sector, gastronomía, el arte culinario, en sí inclusive cursos más técnicos como el tema de esculturas para pasteles, que ahora ya son de alguna forma especialidades de estos sectores. Y la parte de la demanda, pues creo que en esa parte más bien ha sido mucho más fácil porque nos encontramos en cada cuadra 4 o 5 panaderías a quienes se ha invitado puerta a puerta. Nosotros hemos distribuido cerca de 30.000 invitaciones a nivel nacional. Esperamos que en este evento se den cita a otras provincias. Tenemos gran fortaleza en la provincia de Imbabura, en Tungurahua. Mucha gente de Guayaquil, del Guayas también se va a acercar a este evento. Así que sí, creo que más bien la parte de la convocatoria, al ser también este evento un nuevo evento para este sector, ha generado mucha expectativa. Pues esperamos recibir al menos 10.000 visitantes en este encuentro durante los 4 días del evento. ¿Aún pueden registrarse los interesados? Sí, correcto. En cuanto a lo que es expositores, pues lo tenemos lleno el pabellón, enhorabuena, pero todo lo que son visitantes únicamente tienen que registrarse en nuestra página web, que es www.exposuite.com.es. Con su registro acceden sin ningún costo al evento, pueden acceder a todas las conferencias y a la parte expositiva. En el ingreso tienen que registrar sus nombres, obviamente, y les van a entregar una credencial. Con esa credencial, los 4 días del evento pueden ir sin ningún costo. ¿De cualquier provincia pueden hacer ese procedimiento? De cualquier provincia. Es más, queremos recibir a todas las provincias. Quito se va a llenar realmente de este tema de dulce, ¿no? Nosotros llamamos, es una feria dulce, la feria de la panificación, así que los esperamos a todos. El pan irresistible. Hay dietas, hay circunstancias en las que a veces nos dicen ya no el pan, por favor, pero sin embargo uno se resiste a decir no a estas dietas. Pero también usted nos estaba mencionando de que hay procesos de congelamiento, por ejemplo, del pan. No sé, ¿habrá una charla, algún taller donde nos indiquen y digan no hay problema por guardar la masa del pan, no es contraproducente para la salud de los seres humanos? Correcto. Bueno, nosotros tenemos especialistas que van a estar dando justamente estas charlas, estas nuevas tendencias, hablemoslos así. Y también ahora quitar esos mitos, ¿no? Sí, siempre nos dicen el pan engorda. Creo que todo con su límite es positivo para la salud. Si nos comemos 10 panes en el día con un refresco, una bebida, seguramente nos va a afectar. Pero creo que ahora existe un balance inclusive en hacer estas nuevas tendencias del pan integral, por ejemplo, que tiene más fibras. Nos encontramos con un dato de que pues el pan integral tiene 7.5 gramos en todo lo que son fibras, minerales. Creo que hay que ir por esa tendencia. Inclusive las molineras, como uno de los ingredientes, como una alternativa, son las nuevas fibras, los cereales andinos. Tenemos la quinoa, la chía y cereales que realmente los producimos acá y que eso nos hace que tengamos un producto mucho más saludable, mucho más sano. ¿Dentro de los conferencistas estarán nacionales y extranjeros? Sí, correcto. Tenemos conferencistas nacionales, tenemos, por ejemplo, también un conferencista español que viene a darnos la influencia de las masas madres en el plan y su aplicación. Seguramente este tema es muy interesante para el sector de la panificación. Es el chef Salvador Lavado. Él nos acompaña el día sábado a partir de las 6 de la tarde. Y pues tenemos, por ejemplo, una empresa francesa también que nos viene con levaduras, con las tendencias y aplicaciones en las cremas pasteleras. Entonces aquí nos vamos a ir dando cuenta cuán importante o necesario es usar una crema pastelera, los niveles de uso, y creo que para los panificadores, pasteleros, esto va a ser interesantísimo. Mire que también tenemos para los heladeros, viene el valor nutricional del helado. Consideraríamos que el helado es terrible ya para la salud, el tema del dulce, pero ahora inclusive tenemos también helados para diabéticos, por ejemplo. Helados que son completamente endulzados con frutas. Encontrábamos un expositor que nos decía, nosotros tenemos una salida impresionante del helado de kiwi, que está hecho 100% como componente dulce el kiwi. Y esto lo producen en grandes cantidades porque hay una provincia que nos causó admiración, Santo Domingo, que un solo empresario, un emprendedor, tiene una heladería que inclusive tiene su nombre kiwi, ¿no? Y es solamente helados de kiwi. Así que es interesantísimo cómo nosotros a través de estos eventos buscamos que estas sean plataformas para que esos emprendedores puedan ir a buscar nuevos productos y puedan ir a encontrar nuevos proveedores de la mano. A veces que ellos, por pequeñitos que son o emprendedores, golpean la puerta de alguna empresa industrial y no les atienden. Pero en las ferias pueden encontrar esos caminos justamente para tener el proveedor de la mano. Así es, no se necesita tener 15, 20 panaderías, sino una. Y usted puede participar de este evento dinamizador de la economía. El pan que está dentro de la canasta básica y ahí, bueno, y otros productos también. Y conocer qué es lo que pasa en función de esta economía que tiene el país y que de alguna forma pues hay el aporte desde el más pequeñito hasta el más grande para que todos podamos conocer todos estos detalles, en la que se suma también el chocolate, el café y otros productos también que estarán de primera mano. Bueno, la invitación entonces para que quienes deseen participar de esta feria puedan sumarse del 25 al 28. Correcto, sí, pues nuevamente invitamos a toda la audiencia de esta prestigiosa radio que se den cita del 25 al 28 de octubre en el Centro de Eventos Bicentenario, conocido como el antiguo aeropuerto. Esto queda en Avenida Amazonas y La Prensa. Tienen que realizar su preregistro en www.exposuite.com.es. Quienes ya se hayan registrado también pueden descargar en nuestra aplicación móvil. Tenemos una aplicación que es Expo Suite. Con esta aplicación ustedes pueden conocer la agenda del evento, los expositores, el plano de la feria y todos los complementos que en ella vamos a tener. Les invitamos nuevamente, por favor, no se pueden perder. Es desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, desde el día 25 al 28 de octubre. Bueno, esta ha sido la participación de Doris Gampel, que nos ha acompañado aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para invitarnos a este evento, que esperamos que ustedes hayan tomado nota y puedan conocer pues el trabajo de las panaderías y cómo aportan económicamente al país. Muchísimas gracias. Muchas gracias también por el espacio.